Capítulo 25. Aunque es muy tarde ya, todos los peones de la estancia continúan en torno al fogón que se apaga entre cenizas y en donde el gran candil humeante aletea rojizos sus últimos y moribundos resplandores. Hay un ambiente de trágica tristeza que acentúan aquellas cabezas inclinadas, aquellas conversaciones en voz baja y aquel viento que pasa gimiendo por el patio y que, de cuando en cuando, viene a mover las hojas de la puerta. Laura, la vieja cocinera, terminada ya su faena, se ha sentado también y forma parte de la rueda, mientras Viviano, cuyos ojos parpadean de sueño, se esfuerza en mantenerse despierto en el deseo de no perder un solo gesto de aquella conversación tan atrayente. Habla Domingo con voz sorda y su fisonomía macilenta, exangüe, decorada por la barba negra y rala, emerge de la penumbra evocando el recuerdo de aquellas ánimas que, según las viejas leyendas gauchas, vagan de noche por los campos desiertos, gimiendo en procura de alguna redención imposible. «Yo supe conocer», dice, «a uno, un tal Pantaleón, que tenía su genio ansí, un genio muy fuerte. El finado don Isidro, mi padrino, sabía decirle siempre al padre cuando lo hallaba con la buena: ve a don Pedro, no castigue a su hijo con el rebenque. Vea que ya es un hombre con tamañas barbas y que el día menos pensado se le puede dir la cabeza y le va a sumir el cuchillo. Él se reía, no creibaba, hasta que en una ocasión en que lo castigó en el corral delante de la gente, el mozo se olvidó de que era el padre y le prendió una puñalada en vacío. ¡Barbaridad! Y la vieja se santigua devotamente mientras Domingo, después de escupir a las cenizas, continúa en tono misterioso. Yo estaba allí, al lado del sauce, desencillando el escuro del patrón, y por eso lo vi de todo. El patrón estaba blanco como un disjunto y tenía el rebenque en la mano. Y señala a Viviano con el mentón. Este, lo vido también, estaba rejuntando huesos en la carretilla, ¿verdad, chiquilín? Sí, y don Panchito sacó el revólver. La vieja alarga mucho el pescuezo. ¡Barbaridad!, repite. Yo estaba sesteando. Sí, continúa el gaucho. No había en el patio más que nosotros. Puede que Mosca haya visto también, porque andaba por ahí, pero ya se debe de haber ido pa'l puesto a sandalio. No para en ninguna parte. Ajá. Y Cosme, el capataz, que confecciona un botón de manea a fuerza de lesna y de dientes y con mucha saliva, pregunta entonces levantando los ojos, ¿pero lo castigó entonces el viejo? ¿Diande? Si peló el revólver enseguida y saltó para atrás. Está bueno. Sí, añade Viviano después de echar una mirada instintiva hacia la puerta cerrada que una racha de viento acaba de conmover. Sí, y don Panchito saltó sobre el oscuro y en pelo nomás disparó para el campo. ¡Barbaridad!, repite la vieja comprimiendo sus sienes con las manos. Si la finadita viera esto, ¿quién habría de decirlo? Hay un corto compás de trágico silencio y la vieja añade con vehemencia. ¿Y todo por qué? Por esa muchacha, por esa mugre, que no estaría ni buena pa' un peón, cuanti más pa' unos patrones. y échele usted lujo y vengan zapatos de lo mejor y buenas medias overas y pañuelos de pura seda. Y en cambio yo el otro día le pedí una garrita de cuero para hacerle unos tamangos a esta alma de Dios y el patrón me la negó. Ansina es la vida, vieja ansina. Y el capataz, después de pararse y de clavar la lesna en una de las paredes de la cocina, añade, desperezándose, es mal bicho el muchacho ese. Si no fuera porque el viejo es pa' mí como un padre, ya le había sacado los bofes de fuera. No diga eso, hombre grande. Don Panchito es una criatura. Y de ahí, lo mismo le entra el cuchillo. Y tras el dicho, el gaucho torna a desperezarse y a bostezar ruidosamente. Domingo se incorpora a su vez y después de desperezarse también con las manos apoyadas en las caderas, pregunta con desgano, ¿y ahora qué irán a hacer? ¿Qué irán a hacer? Y yo qué sé, don Panchito se ha ido pa'l cardón a la fija y se ha ido pa' no volver. El viejo no lo va a admitir en la estancia después de lo que ha pasado. De juro. Cosme continúa. Y pa' peor parece que el patrón sabe que esta tarde, casi a boca de noche, ya andaba ronceando el puesto de sandalio en un gateado overo, marca del finado Pacheco y de la silla de Eduardito. Ajá. ¿Ha visto? Pucha. Yo le aseguro que le tengo lástima a ese desgraciado sandalio en la que se ha metido. A la verdad, entre el hijo y el padre lo van a estirar como perros. A mí el patrón me dijo. En ese momento la puerta cerrada se abre de pronto y entra el patrón en la cocina. Viene en cabeza y sus cabellos grises que el viento ha alborotado al cruzar el patio dan a su rostro pálido y largo una expresión de tragedia. En medio del silencio glacial e incómodo que su repentina aparición provoca, don Pancho habla conciso al capataz. Mañana, dice, después que carneen, haga atar el carro grande para llevarlo al puesto de sandalio. Puede encargar de eso al Vasco o a Domingo y que lo dejen allá. Hay un breve compás de silencio. El patrón, con la cabeza baja, se retuerce nerviosamente el bigote y todos le miran de reojo, llenos de curiosidad y de temor. Sí, sí, nada más. Buenas noches. Y el patrón sale bruscamente de la cocina, haciendo crujir los cañones de sus botas. ¿El carro? ¿Pa' qué querrá el carro? ¿Y yo qué sé? ¿Pa' algo ha de ser? Y el capataz se encoge de hombros, huraño y malhumorado. ¡El carro! Hay un largo silencio durante el cual todas aquellas cabezas inclinadas piensan en los mayores absurdos y el viento sigue gimiendo en las copas de las araucarias del patio sus incansables lamentos. Entretanto, en el comedor solitario, que ilumina apenas el resplandor de la lámpara, don Pancho se pasea con lentos pasos. Tiene la cabeza agobiada sobre el pecho y un gran surco de ceño entre las cejas. A poco el patrón se detiene y apoyándose en la repisa de mármol de la vieja chimenea que está a la cabecera del salón, mira la lámpara. Hay en sus ojos pardos una expresión patética de cólera impotente y de dolor indomable. Después de mirar por un instante la llama amarillenta, el patrón aparta de ella los ojos, los gira por todos los sitios, por todos los rincones, como si estuviese buscando alguna cosa. Y por último, inclinada la cabeza sobre el brazo que mantiene apoyado en la repisa de la chimenea, solloza sobre el mármol su tremenda congoja.